Pepito Grillo caminaba por la ciudad cuando le sorprendió la noche. Un poco atemorizado, buscó con la mirada un sitio confortable donde dormir y vio una linda casita en cuya ventana brillaba una luz muy cálida. El grillo se acercó deprisa a la ventana y de un saltito se coló por una pequeña rendija. El animalito fue a parar al taller de un viejo carpintero. Se llamaba Gepetto y aquella noche tallaba un gran trozo de madera. Pepito Grillo, que se había escondido en una cajita de fósforos, observaba con mucho interés el trabajo del viejito y vio con sorpresa cómo, poco a poco, aquel trozo de madera iba tomando la forma de un muñeco. Cuando el carpintero terminó su trabajo, tuvo entre sus manos un lindo muñeco, pero con una larga nariz que le daba un simpático aspecto. «Te llamarás Pinocho», le dijo Gepetto mientras dejaba el muñeco sobre una mesa. Y muy satisfecho de su obra y un poco cansado por el trabajo, el viejito se retiró a dormir. Pero no bien salió Gepetto del taller, una luz brillante iluminó toda la pieza. «¡Ups! ¿Pero qué es lo que veo?», exclamó el grillo mientras abría los ojos como platos. Una majestuosa hada azul entró por la ventana y voló hacia la mesa donde estaba Pinocho. Y una vez frente a él, le tocó la cabeza con una varita mágica y pronunció este encantamiento. «Pinocho, ahora podrás caminar y hablar. Y si eres bueno, algún día te convertirás en un niño de carne y hueso». Y dicho esto, el hada azul desapareció. De repente, Pinocho saltó de la mesa y dio un grito de alegría. Podía hablar y caminar. «¿Eh? ¿Qué haces ahí escondido?», exclamó el muñeco cuando vio a Pepito Grillo dentro de la cajita de fósforos. «Acércate, no tengas miedo». «Está bien», le dijo el grillo a Pinocho. «Pero solo saldré de la cajita con una condición». «¿Y cuál es?», le preguntó el muñeco. «Prométeme que serás mi amigo. Por favor, di que sí», le dijo Pepito Grillo. «Pues claro que seré tu amigo. Te lo prometo, grillo saltarín», dijo Pinocho muy contento. Qué gran alegría sintió Gepetto cuando a la mañana siguiente vio a Pinocho convertido en un muñeco animado. El viejito, que siempre había deseado tener un hijo, se acercó hasta Pinocho y abrazándolo con ternura le dijo: «Pinocho, quiero hacer de ti un hijo bueno y aplicado. Así que mañana irás a la escuela, como los demás niños de la ciudad». Sucedió que al día siguiente, de camino a la escuela, Pinocho se encontró con un gato y un zorro que haraganeaban en la calle. ¿A dónde vas? Le preguntaron. «A la escuela», respondió Pinocho. La escuela es muy aburrida, Bobo. Le dijeron aquellos dos pillos. «Si quieres divertirte de veras, anda al teatro de títeres del barrio». «Tu papá no tiene por qué enterarse». Y Pinocho, que solo pensaba en pasárselo bien, hizo caso a aquellos dos caraduras. Así que, ni corto ni perezoso, se fue con paso alegre y decidido al teatro de títeres. «¡Qué muñeco más lindo!», pensó el dueño del teatro cuando vio a Pinocho. «Con esa nariz lo convertiré en una marioneta muy divertida». Y así fue. Pinocho actuó en el teatro y tuvo un gran éxito, pero pasado un rato ya extrañaba a su papá y a su amigo Pepito Grillo. «Por favor, señor, déjeme volver a casa», le rogó Pinocho al dueño del teatro. «Ni hablar», le respondió. «No permitiré que te vayas. El público se divierte mucho contigo». Entonces Pinocho rompió a llorar. Y tanto lloró el muñequito que sus lágrimas inundaron el teatro de títeres y el dueño no tuvo más remedio que dejarlo marchar. Cuando Pinocho llegó a la casa, Gepetto y Pepito Grillo lo esperaban impacientes. Pero bueno, Pinocho, ¿dónde te habías metido? Estábamos muy preocupados por ti. Le dijo su papá muy enfadado. Verás, papá, la maestra me mandó a hacer un recado y me demoré un poquito. Mintió el muñeco. Pero nada más pronunciar aquellas palabras, Pinocho notó aterrado cómo su nariz empezaba a crecer y a crecer sin que lo pudiera controlar. Aquello era obra del hada azul que castigaba así a Pinocho por mentir a su padre. Desesperado, llorando a mares, el pobre muñeco narigón confesó a su padre toda la verdad. Y de repente, y ante la sorpresa de todos, su nariz recobró su aspecto normal. Geppetto quería tanto a su hijito de madera que le perdonó sus travesuras y al día siguiente lo mandó de nuevo a la escuela. De camino, Pinocho y Pepito Grillo se encontraron con una carreta tirada por dos burros y cargada de niños sonrientes. ¿A dónde van? Preguntó Pinocho al cochero. Vamos al país de los juguetes, respondió el hombre. Ven con nosotros, allá todo es muy divertido, te lo pasarás muy bien. Pinocho no se lo pensó dos veces y junto con su amiguito Saltarín subió a la carreta y se unió a la alegre caravana de niños. Desde luego, este muñequito de madera era un demonio de chico. Otra vez había desobedecido a su papá. Después de un largo viaje, el carro llegó al país de los juguetes. ¡Qué lindo era aquel lugar! ¡Qué felices eran los niños allí, sin escuela y sin maestros, todo el día jugando y divirtiéndose! Pasaban los días en el país de los juguetes y Pinocho se hizo muy amigo de uno de aquellos niños. Cierto día, Pinocho fue a buscarlo para jugar con él, pero vio que llevaba puesto un gorro en la cabeza. ¿Y ese gorro? Le preguntó Pinocho intrigado. Vaya sorpresa se llevó Pinocho cuando su amigo se lo quitó. Al pobre chico le habían crecido unas feas orejas de burro por no ir a la escuela. El muñeco, muy asustado, corrió entonces a mirarse a un espejo y... ¡Oh, qué horror! También a él le habían crecido unas largas y horribles orejas de burro. ¡Cómo lloró Pinocho! Y cómo suplicó a Pepito Grillo que lo ayudara a escapar del país de los juguetes. Quería regresar con su padre, ir a la escuela y librarse de aquellas orejas de burro. Y así, una noche sin luna, mientras todos los niños dormían, Pepito Grillo y Pinocho escaparon del país de los juguetes. Después de caminar días y días, llegaron por fin a casa del viejo Geppetto. Pero una desagradable sorpresa les aguardaba allí. El carpintero había desaparecido. Encontraron una carta suya explicando que había salido al mar en busca de Pinocho. Pero el viejito tuvo tan mala suerte que una enorme ballena azul se lo tragó. ¡Qué terrible desgracia! ¡Pobre papá! Se lamentaba Pinocho. No te aflijas, le dijo Pepito Grillo. Ahora mismo saldremos en busca de Geppetto. Así pues, los dos amigos partieron hacia la playa y allá se embarcaron en un pequeño bote. Las olas balanceaban la barquita, pero Pinocho no sentía ningún miedo. Lo único que deseaba era rescatar a su padre del vientre de la ballena. De repente, los dos amiguitos divisaron en el horizonte lo que parecía ser una gran isla. ¡Mira, Pinocho! Dijo el grillo. No es una isla, es la ballena que andábamos buscando. El grillo tenía razón. Aquella era la ballena que se había tragado a Geppetto. Con mucho cuidado, los dos amigos se acercaron al enorme animal y vieron que dormía con la boca abierta. Parecía una cueva. Entonces Pinocho y Pepito Grillo, muy decididos, saltaron de la barca y se metieron en la boca de la ballena. Y comenzaron a recorrer el vientre de la ballena, que cada vez se hacía más oscuro. ¡Papá! ¡Papá! gritaba Pinocho, pero no había respuesta a sus llamadas. Los dos amigos caminaron a oscuras largo rato, y cuando ya pensaban que jamás encontrarían a Gepetto, vieron una lucecita que brillaba al final del gigantesco vientre de la ballena. ¡Pepito! ¡Aquella luz debe haberla prendido mi papá! Le dijo Pinocho a su amigo. Así era. Gepetto, sentado junto a una mesa, escribía una carta a la luz de una lamparita. Pinocho y Pepito Grillo corrieron hacia el viejito y le tendieron los brazos. Con cuánta emoción se abrazaron los tres. Pero no había tiempo que perder. Nuestros amigos debían salir del vientre de la ballena antes de que ésta despertara. Pero, ¿cómo? ¡Hagamos una fogata!, dijo Pepito Grillo entonces. El fuego llenará de humo el vientre de la ballena y estornudará de tal manera que saldremos despedidos por su boca. Y tal como había planeado el grillo, la ballena, asfixiada por el humo, dio un estornudo tan fuerte que Gepetto, Pinocho y Pepito Grillo salieron volando del vientre y fueron a parar a la playa. Después de aquella emocionante aventura, los tres regresaron muy felices a casa. Y aquella misma noche recibieron la visita inesperada del Hada Azul. Pinocho, dijo el Hada Azul, a pesar de ser un muñeco muy travieso, tienes buenos sentimientos y quieres mucho a tu papá. Por eso he decidido convertirte en un niño de carne y hueso. Y acercándose a Pinocho, el Hada Azul lo tocó con su varita mágica. Y al instante, el muñeco se transformó en un niño verdadero. No quedó ni rastro de su larga nariz ni de sus feas orejas de burro. A partir de aquel día, Pinocho fue un hijo excelente para Gepetto. Jamás volvió a decir mentiras y se convirtió en un chico muy aplicado y estudioso. Y Pepito Grillo, el fiel y avispado amiguito de Pinocho, fue contratado por Gepetto como aprendiz de carpintero.